Hola a todos y bienvenidos a una edición más de Conceptos Bíblicos. El título de esta semana es Servir y Salvar. La semana pasada comenzamos a adentrarnos en la tercera división del libro de Isaías que habla del Mesías y de los principios de su reino. Estuvimos viendo cómo el capítulo 40 introduce el Evangelio y cómo el poder de Dios para salvación es capaz de convertir un desierto en un jardín. Esta semana continuaremos expandiéndonos en el tema del Evangelio. Y en especial, en la relación que existe entre servir y salvar. De hecho, como son tantos capítulos para esta semana y no vamos a poder abordarlos todos, me gustaría pedirte que estudies tranquilamente y con el Espíritu de Dios, Isaías 41 al 49, y que consideres los siguientes puntos. Número 1, la revelación más grande del carácter de Dios vino cuando Dios tomó la forma de siervo. Número 2, la salvación del hombre no ocurre en la gloria de Dios, sino en el servicio de Dios. Y número 3, el gozo de la salvación solo se experimenta desde la posición de siervo. Comencemos. Isaías 41:8 dice, pero tú Israel eres mi siervo, tú Jacob a quien elegí, descendiente de Abraham mi amigo. Es interesante cómo el profeta se refiere al pueblo de Dios como Israel y como Jacob. Y resulta más interesante cuando notamos que este patrón se repite a lo largo del libro de Isaías, ya que el profeta usa ambos nombres constantemente para referirse al pueblo de Dios. Por ejemplo, en el capítulo 40 dice, ¿por qué murmuras, Jacob? ¿Por qué refunfuñas, Israel? Mi camino está escondido del Señor mi Dios, ignora mi derecho. Isaías 40:27. Y yo te pregunto, ¿cuál era la necesidad de usar ambos nombres en la misma oración para referirse al pueblo de Dios? ¿Por qué no solo decir Israel, si al final de cuentas así era como se conocía el pueblo de Dios? Ahora imagina que tienes un hijo que se llama Jorge Fernando, y cuando lo vas a llamar la atención le dices, ¿por qué te portas mal, Jorge? ¿Por qué no me obedeces, Fernando? ¿Le hablarías así a tu hijo? Yo voy a asumir que no, porque hasta ahora no he encontrado a la persona que lo haga y porque no es un término común para expresarnos. Sin embargo, Isaías lo hacía frecuentemente y si lo hacía, debía de ser por una razón específica. Y esa razón era importante, tanto para el pueblo de Dios en ese tiempo como para nosotros hoy. Así que, para entender esto, tenemos que ver quién era Jacob y quién era Israel. Y como tú seguramente ya conoces la historia, sabes que Jacob e Israel eran la misma persona. La Biblia cuenta que Rebeca, la esposa de Isaac, tuvo dos hijos mellizos. El primero en nacer fue Esaú. Y agarrado de su talón salió también Jacob. De ahí que el significado de su nombre es el que agarra el talón o suplantador. Y cuando vemos la vida de Jacob, en efecto, nos damos cuenta que fue un impostor, un farsante, un usurpador. O sea, alguien que acostumbraba a apoderarse injustamente de las cosas. Sin embargo, un día Jacob, aquel impostor, suplantador y farsante, se rindió por completo ante Dios, renunciando a sus planes para someterse a los planes de Dios. Y este le cambió el nombre a Israel, que significa Dios prevalece, el que lucha con Dios y vence, o el que reina con Dios. Y yo te pregunto, ¿cuándo comenzó este hombre a ser pueblo de Dios? ¿Desde que nació mientras era llamado Jacob o después que se le cambió el nombre a Israel? ¿Desde que era un usurpador, farsante e impostor o desde que comenzó a ser aquel en el cual Dios prevalece y que sale vencedor con Dios? En Génesis 28, del 13 al 15, Dios hace un pacto con Jacob y no con Israel. Yo soy el Señor, el Dios de tu padre Abraham y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Tus descendientes serán como el polvo de la tierra. Te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur, y en ti y en tu descendencia serán benditas todas las familias de la tierra. He aquí que yo estoy contigo, yo te guardaré de donde quiera que vayas y te haré volver a esta tierra. No te abandonaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. En otras palabras, aunque parezca increíble para muchos, Dios llamó su pueblo al farsante, usurpador e impostor Jacob. Y no solo eso, sino que lo bendijo, lo cuidó, lo amó y fue fiel a cada una de sus promesas para con él, sin exigirle que primero dejara de ser un farsante, un impostor o un usurpador. ¿Y sabes por qué? Porque ni ser pueblo de Dios, ni la bendición de Dios, ni su amor, ni su cuidado, ni su fidelidad en cumplir sus promesas para con el hombre, están condicionadas a una respuesta nuestra, sino solamente a Dios y a su carácter de amor. Cuando Isaías usaba los nombres de Jacob e Israel para referirse al pueblo de Dios, estaba diciendo que tanto aquellos que todavía eran farsantes e impostores, como aquellos que ya se habían rendido al amor de Dios, eran parte del pueblo de Dios. Por otra parte, cuando leemos Isaías 41:8, pareciera indicar que cuando él era Jacob, fue elegido por Dios para ser su siervo, mientras que solo llegó a ser siervo de Dios cuando se le cambió el nombre a Israel. Y esto pudiera ser un razonamiento lógico. Sin embargo, Isaías 44:1 presenta el mismo concepto, pero intercambiando los roles de elegido y siervo, y dice: "Ahora escucha, oh Jacob, siervo mío, y tú, Israel, a quien yo escogí". Y es que Dios quería dejar bien claro que somos siervos suyos, no por una acción nuestra de aceptarlo, sino porque su palabra lo declara. Isaías 55:11 dice: "Así es también la palabra que sale de mi boca, dice Dios. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo deseo y cumplirá con mis propósitos". Es por eso que Isaías 41, del 9 al 10, sigue diciendo: "Yo fui quien te tomó de los confines de la tierra. Yo te tomé de tierras lejanas. Yo te escogí y no te rechacé. Yo te dije, tú eres mi siervo. No tengas miedo, que yo estoy contigo. No te desanimes, que yo soy tu Dios. Yo soy quien te da fuerzas y siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia". Y yo te pregunto, según Isaías 41, del 9 al 10, ¿quién tomó y llamó a Jacob desde los confines de la tierra? ¿Quién lo escogió? ¿Quién fue el que nunca lo rechazó a pesar de lo que era? ¿Quién determinó que Jacob sería su siervo? ¿Quién le dio la garantía de estar siempre con él, de ayudarlo y de sostenerlo con la diestra de su justicia? ¿Qué te dice estos versos sobre el verdadero evangelio, sobre la salvación y sobre las obras humanas? Compara Isaías 55:11 con Efesios 1, del 3 al 14. ¿Cómo describe Efesios a la palabra viva de Dios, haciendo el deseo y cumpliendo los propósitos del Padre? ¿Cuándo nos eligió? ¿Cuándo nos eligió o escogió Dios en Cristo? ¿Cuándo nacemos? ¿Cuándo somos bautizados? ¿Cuándo lo aceptamos? ¿O desde antes de la creación del mundo? ¿Qué repercusiones tiene esto en todo lo demás que dice Efesios 1, del 3 al 14? Como una nota adicional, la palabra que se traduce como elegir o escoger en griego es eklego, y está compuesta por dos palabras: ek, que es una preposición que denota origen, y lego, que significa decir o hablar. Por lo tanto, elegir o escoger, según su etimología, significa dar origen a algo o a alguien por medio de la palabra hablada. Eso quiere decir que según Efesios 1, del 3 al 14, no es una acción nuestra la que nos hace ser santos, sin culpa, hijos de Dios, redimidos y perdonados, sino solamente que Dios nos eligió o escogió en él. Con lo que es lo mismo, que todo esto tiene su origen en la declaración de la palabra viva de Dios, Jesucristo, pero a su vez es el cumplimiento de Isaías 55:11. Si por casualidad te pareció fuerte escuchar que Dios escogió a Jacob, siendo aún un farsante, usurpador e impostor, y que antes de que renunciara a nada, Dios lo llamó su siervo y lo hizo su pueblo, entonces te sorprenderá el hecho de que Dios hizo lo mismo, pero esta vez con un pagano idólatra e incircunciso como Ciro, el rey de Persia. Pero lo más asombroso y lo más maravilloso de Dios no es que tan solo llamó a Ciro su pueblo y su siervo, sino que fue más allá y también lo llamó mi pastor, Isaías 44:28, y mi ungido, en Isaías 45:1. En otras palabras, Dios hizo de Ciro, el rey pagano, un tipo de Jesús. En Juan 10:11, Jesús se llamó a sí mismo el buen pastor, y David dedicó el Salmo 23 a Jehová como el pastor. De la misma manera, la palabra para ungido en hebreo es Mesías y en griego es Cristo, ambos calificativos de Jesús, el Hijo de Dios. Por otra parte, no hay un registro bíblico ni histórico que mencionen que Ciro alguna vez se haya convertido al judaísmo, tampoco que se haya circuncidado y mucho menos que haya abandonado su cultura y costumbres de persa. Sin embargo, eso no fue un impedimento para que Dios lo llamara mi siervo, mi pastor, mi ungido, mi elegido, mi amado y portador de buenas noticias, o lo que es lo mismo, portador del Evangelio. Y yo te pregunto, ¿se puso a pensar Dios que al escoger a un pagano como figura de Jesús podía afectar su imagen o la de su pueblo? ¿Le puso requisitos Dios a Ciro? ¿Le hizo jurar fidelidad a las creencias fundamentales de los judíos para luego hacerlo pueblo suyo, siervo suyo o instrumento de liberación y salvación? Por supuesto que no. Y si a Dios no le importó, ni vio nada tan malo en Ciro como para que fuera un obstáculo para amarlo y llamarlo hijo. ¿Por qué a nosotros nos importa tanto la apariencia y la conducta de las personas para amarlas y llamarlas hermanos? ¿Por qué creemos que aceptar y abrazar como parte de nosotros a una persona en pecado abierto es manchar la imagen de Dios y de su iglesia? ¿De dónde sacamos que para ser amados, salvados, elegidos, siervos, hermanos, pueblo de Dios y portadores o ministros del Evangelio, la persona tiene que ser libre de pecado o pertenecer a una religión determinada, ser bautizada o jurar fidelidad a un número de creencias? Cuando hacemos estas cosas, estamos evidenciando que somos nosotros los que no hemos llegado a ser siervos del Dios Altísimo, ni hemos comprendido el significado de ser elegidos, y mucho menos tenemos el Espíritu de Dios que trae salvación a las naciones. Isaías 42, del 1 al 4 dice: He aquí está mi siervo, mi escogido, en quien me complazco. Yo lo sostengo, sobre él reposa mi espíritu. Si tú y yo somos parte de esos siervos escogidos en los cuales Dios se complace y ha puesto su espíritu, entonces las siguientes cosas que menciona Isaías se verán reflejadas en nosotros. Número uno, Él traerá la justicia a las naciones. Según hemos estudiado en el libro de Isaías, justicia no es darle a cada uno lo que se merece o castigar a las personas por sus acciones injustas, sino obrar justamente, con amor y gracia, en aquellos que la religión dice que no se lo merecen. En otras palabras, somos llamados a justificar o salvar a las naciones, no porque lo merezcan, ya que ni nosotros lo merecemos, sino que los amamos como Cristo los ama. Número 2, no gritará ni levantará la voz, no se hará oír en las calles. El poder del Evangelio y la verdad de lo que decimos no se mide por cuán alto levantemos la voz o que también sepamos defenderlo o con debates y discusiones teológicas, sino viviéndolo de una manera práctica. Hoy en día levantamos nuestras voces en las calles por medio de protestas y pancartas, proclamando una justicia social que consiste en la igualdad de los derechos humanos. En cambio, el Evangelio de Cristo no se basa en personas que defienden los derechos de los demás como iguales a los suyos, sino en personas que renuncian a sus derechos para poner los derechos de los demás como superiores a los suyos. Filipenses 2, del 1 al 7. Número 3. No hará pedazos la caña quebrada, ni apagará la mecha humeante. El Evangelio no está para hacer pedazos o destruir a los que ya estamos quebrantados por el pecado, sino para hacernos saber que en Cristo todas las cosas son hechas nuevas. 2 Corintios 5, 17. De la misma manera que en Cristo, Cristo no vino a destruir o apagar la vida de ningún hombre, sino a salvarla. Lucas 9, 56. Nosotros tampoco deberíamos destruir a las personas, sino restaurarlas en amor. Número 4, traerá la justicia por medio de la verdad, y no se cansará ni se fatigará hasta que haya establecido la justicia en la tierra. Las costas esperarán sus enseñanzas. La justicia o la salvación no se traen por medio de doctrinas verdaderas, sino por medio de una persona que se llamó la verdad, Jesucristo. Y nunca debemos de cansarnos de levantarlo a Él, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Hechos 4:12. Y yo te pregunto, lee Isaías 42 del 6 al 9. ¿Quién es el que nos llama en justicia, nos sostiene, nos guarda, nos pone por pacto y por luz a las naciones? ¿Nosotros mismos? ¿La iglesia? ¿Una institución religiosa o Dios? ¿Qué nos dice esto con respecto a quién debemos ser fieles y bajo qué principios debemos actuar? ¿Cuál es el propósito de Dios al llamarnos en justicia, al sostenernos, guardarnos y ponernos por pacto y luz a las naciones? ¿Para qué anuncia Dios las cosas futuras antes de que sucedan? Como dice Isaías 42:9. ¿Para confirmar que estamos en la iglesia verdadera? ¿Para confirmar nuestra fe en los profetas? ¿Para que podamos determinar si un profeta es verdadero o falso? ¿O para qué? Cuando sucedan, creamos en que Dios es quien dice ser. Lee Juan 13:19 para tu respuesta. Isaías 42:18 comienza diciendo: Ustedes los sordos oigan, y ustedes los ciegos abran los ojos y vean. Por lo general leemos esto y podemos pensar que no se refiere a nosotros. A final de cuentas, ¿cómo es posible que el pueblo de Dios sea sordo y ciego? Se sobreentiende que si somos pueblo de Dios es precisamente porque hemos podido oír y ver lo que el mundo no ha podido oír y ver. De hecho, siempre somos nosotros los que salimos a dar un mensaje. Somos nosotros los que decimos que tenemos que ser oídos y vistos, porque ni el mundo ni otras denominaciones tienen nada para decirnos y mostrarnos. Somos nosotros los que tenemos la verdad, los que tenemos un mensaje de alimentación y salud que nadie más tiene. Somos nosotros los que tenemos el espíritu de profecía y la ley. ¿Qué otra cosa necesitaríamos ver y oír que ya nuestra profeta, teólogos y doctores de la ley no hayan visto y oído? Pero ¿sabes qué? Tomar una posición como esta sería bien arrogante y orgullosa de nuestra parte. Y caeríamos, si ya no hemos caído, en el mismo error que cayó el pueblo de Israel, porque los siguientes versos dicen, ¿quién es ciego sino mi siervo? ¿Quién es sordo como el mensajero que envié? ¿Quién es ciego como mi escogido, como el siervo del Señor? Mi siervo ve muchas cosas, pero no las mira. Abre los oídos, pero no oye nada. El Señor es justo, y por eso quiso honrar y engrandecer sus enseñanzas, pero este es un pueblo saqueado y pisoteado. Todos ellos se esconden en cavernas y se refugian en las cárceles. Son expuestos al despojo y no hay quien los libre. Se les despoja y no hay quien los defienda. En otras palabras, Dios está diciendo que por medio de Isaías, que cada vez que los escogidos siervos de Dios creen que ya han oído y visto todo lo que tenían que oír y ver, y cuando creen que solo ellos pueden interpretar correctamente las Escrituras, así como creer ser los portadores del único mensaje verdadero, entonces es cuando más evidencias se están dando de que no hay nadie más ciego y sordo que ellos mismos. Ahora, quiero que analicemos juntos varias cosas importantes en este pasaje. Primeramente, Dios dice, mi siervo ve muchas cosas, pero no las mira. Abre los oídos, pero no oye nada. El primer error que podemos cometer como siervos escogidos de Dios para transmitir un mensaje a las naciones es el escucharnos y vernos a nosotros mismos. El pueblo de Dios se llevó a creer el dueño de Dios, el dueño de la ley, el dueño de los oráculos divinos y finalmente el dueño del perdón y la salvación. Terminaron que solo podían ser pueblo de Dios los descendientes de Abraham, descartando por completo que nuestro origen no está en Abraham, sino en el creador de todas las cosas. Determinaron que sus leyes, mensajes y principios provendrían de Moisés, ignorando por completo que había uno más grande que Moisés, Dios mismo. Determinaron que su conocimiento del carácter de Dios estaría determinado por la palabra de los profetas, ignorando años más tarde la revelación del Hijo de Dios como el único exégeta del Padre. En segundo lugar, Isaías continúa diciendo que Dios quiso honrar y engrandecer el conocimiento sobre su carácter, y esto lo vemos en la revelación de Jesucristo. Pero el pueblo que vivió en la época de Jesús y nosotros hoy todavía seguimos rechazando su revelación. Dios compara esta actitud de cambiar la revelación de Jesús por la de un hombre con ser saqueados y pisoteados, esconderse en cavernas y refugiarse en cárceles. Ahora, ¿ser saqueados y pisoteados por quién? Jesús dijo, el ladrón, o lo que es lo mismo, el saqueador, no viene más que a robar, matar y destruir. Juan 10:10. Cuando nos quedamos con lo que ya tenemos y no estamos dispuestos a seguir creciendo por la revelación de Jesús, el enemigo aprovecha para saquear, pisotear y matar y destruir lo que Dios pudiera hacer con nosotros. De igual manera, cuando Dios dice que su pueblo se esconde en cuevas y busca refugio en las cárceles, está hablando de permanecer voluntariamente en una oscuridad. No solo están en oscuridad los que se alejan de la luz, sino también los que, a pesar de estar en su presencia, eligen permanecer con los ojos cerrados. Cuando decidimos quedarnos en la oscuridad por voluntad propia, nos quedamos expuestos al despojo y Dios no puede liberarnos ni defendernos del príncipe de las tinieblas, de aquel que habita y se manifiesta en la oscuridad para que sus obras no sean descubiertas. Y yo te pregunto, ¿cuántos de nosotros, creyendo estar en la luz, no vivimos en tinieblas? ¿Cuántas de nuestras iglesias o congregaciones, creyendo ser portadoras de luz y vida eterna, no son más que portadoras de oscuridad y muerte? ¿Cuántos de nosotros, que hemos sido siervos elegidos para dar un mensaje de salvación a las naciones, estamos sordos y ciegos pensando que escuchamos y vemos? ¿Por qué crees que Jesús terminaba muchas de sus parábolas y enseñanzas diciendo, el que tiene oído para oír, que oiga? Lee Mateo 13, del 13 al 15. ¿Por qué Jesús hablaba en parábolas? ¿Crees que Jesús hacía esto porque quería molestarlos o simplemente para retarlos a escuchar y ver más allá de lo que ya habían escuchado y visto? Lee Isaías 42, 16. ¿Cuál es la promesa de Dios para los ciegos? El bonus de esta semana lo vamos a sacar de Isaías 41, 14, que dice: No temas, gusano de Jacob, ustedes, los pocos de Israel. Yo soy tu socorro, dice el Señor, tu Redentor, el Santo de Israel. Una vez más, vemos que Isaías usa la relación de los dos nombres, Jacob e Israel, para transmitir un mensaje al pueblo. Ahora, en este caso en particular, me atrevería a decir que más que un mensaje para su tiempo, Isaías estaba profetizando algo para generaciones futuras. ¿Por qué digo esto? Si te fijas, Isaías compara a Jacob con un gusano. Él no compara a Israel con un gusano, sino específicamente a Jacob. Lo más interesante de todo esto es que la Biblia también identifica a otra persona como un gusano. El Salmo 22 es un salmo que habla del sufrimiento del Mesías en la cruz, y todo el salmo pareciera como si Jesús mismo estuviera hablando por medio de David. En el verso 6 dice: Pero yo, gusano soy y no hombre. La gente se burla de mí, el pueblo me desprecia. Esto quiere decir que Dios, por alguna razón, decide identificarse a sí mismo en la persona de Jesús con Jacob, con el usurpador, farsante e impostor, y no con el hombre transformado que representa a Israel. La pregunta sería, ¿por qué? Pero antes de entrar en el por qué, analicemos la palabra que se usa en estos dos versos para decir que Jacob y Jesús son un gusano. En el Antiguo Testamento hay mínimo dos palabras para gusano. Una de ellas es rema, que se refiere a los gusanos que se reproducen rápidamente y que se alimentan de la putrefacción de los cuerpos muertos. Y la otra es tolá, que se refiere a un tipo de gusano específico de donde se extrae la tinta roja. Y este es precisamente el gusano con el cual se compara a Jacob y a Jesús. Este gusano se conoce como Coccus ilicis o Kermes vermelio, y comúnmente se le llama el gusano carmesí. Porque como dije ya anteriormente, del cuerpo muerto de la hembra se extrae el color carmesí. Pero hay otras cosas interesantes sobre este gusano que debemos saber. Y es que cuando ha llegado el momento de que la hembra dé a luz a sus crías, ella se adhiere a un árbol o rama y se adhiere a sí misma con tanta fuerza que no puede desprenderse. Eso quiere decir que este gusano debe sacrificarse para tener descendencia. O lo que es lo mismo, no puede tener descendencia sin morir, porque se adhiere para siempre al árbol para proteger a sus crías mientras esperan nacer en el momento adecuado. La madre en este proceso se convierte en un escudo fuerte para proteger los pequeños huevos que pone debajo de ella. Cuando las larvas eclosionan, viven protegidas bajo su cuerpo, alimentándose de ella para el sustento inicial antes de salir al mundo. Sin embargo, cuando los pequeños gusanos jóvenes pueden cuidar de sí mismos después de unos días, la madre muere. Y en ese momento se filtra un líquido rojo escarlata que tiñe no solo la madera en la que está adherida, sino también a los pequeños gusanos jóvenes para el resto de sus vidas. Pero para que la ilustración sea más completa aún, 3 días después de la muerte de la madre, su cuerpo pierde su color rojo escarlata y se convierte en una especie de cera blanca que cae al suelo como nieve. Como dice el viejo refrán, a buen entendedor, con pocas palabras bastas. O como diría Jesús, el que tiene oídos para oír, oiga. Porque Jesús, al compararse a sí mismo con el gusano carmesí, estaba ilustrándonos la plenitud del Evangelio. No hay una sola etapa de este gusano que no esté ejemplificada en la vida, muerte y resurrección de Cristo. Pero, ¿qué tiene que ver Jacob en todo esto? 2 razones. Número 1, Génesis 32, 22 al 32 describe cómo Jacob se adhirió de tal manera al madero o a Jesús, la vid verdadera, que la única forma de desprenderse era muriendo Jacob para que naciera Israel. Y la muerte de Jacob repercutió de tal modo en sus descendientes que hasta el día de hoy somos llamados el Israel espiritual. Y número 2, porque Jesús no vino a buscar y a salvar a Israeles, sino a Jacobos. Hemos llegado al final del estudio de hoy, y aunque me encantaría dedicar un estudio para cada uno de estos capítulos, del 41 al 49, me resulta imposible por la manera en que están estructuradas las lecciones de escuela sabática. Sin embargo, espero que al igual que yo, hayas podido disfrutar y gozar del amor de Dios expresado por medio de Jacob, Ciro y la salvación de Israel. Finalmente, si por casualidad te está escuchando en este momento alguna persona que ha sido marginada, menospreciada, aborrecida o perseguida, ya sea por la sociedad como por la religión, Dios te dice estas palabras. Así ha dicho el Señor, el Santo Redentor de Israel, el que es menospreciado, al que es menospreciado, al que es odiado por las naciones, al siervo de los tiranos. Los reyes y los príncipes te verán y se levantarán y se inclinarán ante el Señor, porque el Señor de Israel, el Santo de Israel, te ha escogido, es fiel. Que Dios te bendiga y nos vemos la próxima semana. Para conectarte con nosotros es bien sencillo hacerlo. Puedes ir a nuestra página de Facebook y darle like o si no también a suscribirte a nuestro canal de YouTube. Pero lo que sí te recomiendo es que descargues nuestra aplicación Su Casa Church, porque si vas a la sección que dice conceptos, podrás descargar todo el material que acabamos de estudiar en un formato PDF. Y como siempre te digo, si Dios te habló a través de este video, por favor, compártelo con tus amigos.